niños aburridos, no puede ser. Turu, turu, turu, turu, tu, tu. Niños aburridos, nada que ver. Turu, turu, turu, turu, tu, tu. Siempre en la vida hay tanto que hacer. No te aburras porque el tiempo vas a perder. Tienes ojos para ver y mirar, para ver y mirar. Tienes orejas para oír y escuchar, para oír y escuchar. Tienes manos para jugar y armar, para jugar y armar. Tienes piernas para correr y saltar, para correr y saltar. Niños aburridos, no pueden. Aburridos.